Colorado me enseñó que la religión es una mentira, que usando de excusa la grandeza del Señor, la iglesia poderes ganó. Desconcertado por el dato fui a preguntarle a un padre y este dio un suspiro. Se sacó el alza cuello, se puso serio y me contestó que el mundo está lleno de ironías, que la gente hipócrita es, que le reza a un Dios sin respuesta con tal de dejar de perecer. Que el mundo está lleno de ironías, que la gente hipócrita es, protestan en contra de la violencia cuando solo eso saben hacer. Cuando caminaba a casa me crucé con una chica, decía ser vegana, y noté algo sorprendente en su forma de vestir. Tenía un abrigo de lana. Como yo la conocía, me tomé el atrevimiento de ir a preguntarle. Ella con pena, pero también con seguridad, trató de aclararme que el mundo está lleno de ironías, que la gente hipócrita es, se hacen veganos por los animales mientras usan un abrigo de piel.